Hablamos ahora de organizaciones de la economía solidaria, de cooperativas que están siendo discriminadas en su inscripción al registro de empresas MIPYMES. Esto, por supuesto, complica la posibilidad de que sean cooperativas quienes se inscriban, por ejemplo, en licitaciones con el Estado. Vamos a hablar de este tema con Cecilia Ratovicius. Ella es presidenta de la cooperativa CADE. ¿Cómo está, Cecilia? Lautaro te saluda. Mucho gusto, Lautaro. Buenos días para todos en Radio Kermés. ¿Dónde está Cecilia ahora? En Buenos Aires. Soy de la provincia de Buenos Aires, así que estoy desde acá tratando de difundir un poco la problemática que tenemos las cooperativas. ¿Qué es lo que hace la CADE? Cooperativa CADE, Capacitación y Desarrollo, se encarga de acompañar y asesorar en términos legales, institucionales, contables, a cooperativas y actores de la economía social y solidaria. Uh-huh. Así que somos una cooperativa especialista en acompañar cooperativas. Bien. ¿En qué se están quedando afuera las cooperativas con este certificado MIPYME? ¿Qué sucede? Con la modificación, que es la disposición 88.23 de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa, con Tomás Canosa a la cabeza, sale el 31 de marzo la modificación de lo que consideran empresa. Y sí, consideran empresa solamente a las que tienen ánimo de lucro. Claro. Es decir, dicen que las cooperativas no somos empresa en contra de toda la normativa vigente, digamos, uh-huh, en general. Y en el artículo número 10 del anexo 1 agrega un requisito que es de cumplimiento imposible, que es que cada integrante de la cooperativa sea una pyme, solicite su certificado PYME para que después la cooperativa pueda solicitar el certificado PYME. Claro. ¿Y por qué digo que es de imposible cumplimiento? Porque muchos asociados de cooperativas, de distinto tipo de cooperativas, pero vamos a hablar de las cooperativas de trabajo, que son la gran mayoría de las que hay en el país, a veces no pueden sacar el certificado PYME porque reciben un potencial trabajo o porque están cobrando una pensión por madre de 7 hijos. Entonces no lo pueden sacar, entonces es de imposible cumplimiento, digamos. Más allá de los que no lo pueden cumplir, aquellas que lo podemos llegar a cumplir, es un trámite burocrático innecesario, uh-huh, a nuestro criterio, porque somos personas asociadas a una empresa. Uh-huh. La empresa es la que tiene que cumplir con los requisitos para ser considerada pequeña, que obviamente la ley de pymes establece un máximo de facturación, un máximo de transacciones, qué actividades son consideradas para poder ser beneficiada por el certificado PYME. ¿Y qué beneficios trae el certificado PYME? Porque no es que queremos el certificado porque sí. Cuando uno es considerado PYME por el Estado, puede acceder a un montón de beneficios. Por ejemplo, hace 2 días el Ministerio de Economía anunció un alivio fiscal para pymes, para aquellos que tengan el certificado PYME, en 84 cuotas con una tasa de interés muy muy conveniente, y nos quedamos afuera. Claro. Porque tramitar el certificado PYME, vos imagínese la gente que está escuchando, una cooperativa que tiene 500 asociados, 600 asociados, hacer 600 trámites para después hacer un trámite superador que todavía no está habilitado, que cabe destacar eso, todavía no está habilitado el segundo trámite que tendría que hacer la cooperativa para poder acceder a eso. Claro. Y después tenemos todo lo que son los subsidios, porque hay subsidios del Estado Nacional que están cerrando ahora, como Emprender Mujeres, Incluir con Equidad, que apuestan a las pequeñas y medianas empresas y a las cooperativas para la inserción de las mujeres, por ejemplo, por dar un ejemplo, que te requieren el certificado PYME. Uh-huh. Y después están las contrataciones del Estado. Cuando uno es considerado PYME por el Estado, tiene una serie de requisitos menores que las grandes empresas para venderle al Estado. Entonces, esto nos complica muchísimo. Uh-huh. De alguna manera, esta legislación va en contra del espíritu cooperativo, el espíritu colectivo de las organizaciones de la economía solidaria. Y por otra parte, pienso también en cómo la legislación sigue sin incluir a las cooperativas. No se piensa en las cooperativas cuando se reforman legislaciones que tienen que ver con todo este paquete de posibilidades de expansión, de cuidado, de subsidio que por ahí necesitan las organizaciones cooperativas. Tal cual. Y nosotros tenemos dos cuestiones acá. Una es la urgencia. La urgencia porque Lo que está proponiendo la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa, después de distintas reuniones con distintas confederaciones y federaciones, es una prórroga de 6 meses. Estamos hablando que patean la pelota a diciembre. Diciembre de gobierno no es un mes muy conveniente para prorrogar nada. Uh-huh. Pero es una prórroga. Siguen con su tesitura de que las cooperativas no son empresas. Claro. Nos llaman formas asociativas, como si cada persona fuese una empresa que se asocia en una cooperativa. No, no somos empresas. O sea, somos trabajadores y trabajadoras unidos en una empresa social llamada cooperativa. Esto me recuerda a el expresidente Mauricio Macri cuando dijo que las cooperativas eran un curro, cuando dijo que se organizaban para poder acceder a ciertos beneficios del Estado. ¿Pensás que no ha cambiado mucho la política del gobierno nacional de una administración a otra? Mira, durante estos años hemos tenido grandes reivindicaciones del sector cooperativo. O sea, sí hemos, el INAES ha sacado reformas muy, muy beneficiosas para las cooperativas, hubo moratorias que incluyeron a las cooperativas, o sea, hubo un cambio no profundo como nos gustaría a nosotros, o sea, seguimos con problemas estructurales en las cooperativas, pero sí puedo dar fe de distintos impulsos, tanto a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, como a nivel nacional. Pero esta norma en particular realmente sí me hace acordar a tiempos del macrismo, en donde se desconoce a las cooperativas como empresas. Claro. Cooperativas somos empresas. Fue una lucha gigante la que dimos en 2017, 2018, cuando el macrismo quería imponer ganancias a las cooperativas porque decían que teníamos lucro. Y no tenemos lucro. Nosotros no tenemos ganancias. Claro. Entonces, esa lucha y esa batalla que se dio y que terminó con el sector cooperativo sacrificándose, porque se terminó sacando un impuesto especial para las cooperativas de crédito, ahorro y seguros, y esa fue la manera de frenar de que todas las cooperativas terminemos pagando ganancias, y se sacó un impuesto especial para ellos. Volvemos a tenerla ahora, volvemos claro. a tener la discusión de si somos empresas o no. Realmente es muy contradictorio, porque aparte ayer mismo el ministro de Economía, por eso yo digo, yo creo que acá hay un error, porque el ministro de Economía ayer anunció un beneficio para cooperativas y pymes con respecto a la conectividad con la nueva línea de habilitación del Wi-Fi 6. Uh-huh. Entonces quiere beneficiar a las cooperativas, pero por otro lado, la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa nos pone esta gran traba y nos desconoce como empresas. Entonces, ahí hay un error de conexión que me parece que se puede solucionar con un diálogo entre las distintas partes del Gobierno Nacional para que se pongan de acuerdo. Cecilia, ¿ustedes le llevaron este reclamo a Alexander Roy, el titular del INAES? Alexander Roy ha tenido gestiones y ha tratado de interpelar al Ministerio de Economía, de la Secretaría, junto con Cooperar, con Coninar, o con distintas federaciones y confederaciones, pero no hay respuesta. O sea, lo único que nos ofrecen es una prórroga, y por eso el comunicado, nosotros no nos alcanza con una prórroga. Necesitamos que se vuelva a la ley del 2019, o sea, que se vuelva a reconocernos como empresas y que las cooperativas que cumplen con los requisitos puedan acceder al certificado PYME. Nada más. Cecilia, te agradecemos mucho por estos minutos con la radio comunitaria. Gracias a ustedes, gracias a la radio comunitaria, hermosa la radio, y gracias por el espacio. Ojalá sea, tiene que ser escuchado. Cecilia Ratovicius, presidenta de la cooperativa CADE, están siendo discriminadas las organizaciones de la economía solidaria en su inscripción al registro de empresas MIPYME.